quisiera que todo lo que diré viaje hasta los confines del mundo y así llegue hasta ti, sin que alguna frase se desvanezca. ¿Cuáles palabras podríamos decir? Digámoslo juntos a la cuenta de tres. Esta promesa por siempre será y nunca yo te olvidaré. Alguno de tus deseos se harán realidad.